Muy bien, ahí estamos volviendo y ya estamos en comunicación, como anticipábamos hace unos instantes, con Ambrosio Merino, vecino de aquí, de nuestro pueblo del Hoyo, justamente preocupados por esta situación que se da con los accesos al lago, en este caso al lago escondido. Y hay una convocatoria por parte del de los vecinos para este domingo. ¿Esto es así, Ambrosio? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, audiencia, y gracias por atenderme. Te corrijo, es Laguna del Espejo, no Lago Escondido. ¿Cómo? Es Laguna del Espejo, no Lago Escondido. No, dije Espejo, dije Escondido. Ah, sí, no. Espejo, bueno, dije, sí, estoy bien ubicado. Como decías, el domingo, este domingo a la tarde acá en mi casa, en la Ruta 40, en el Pedregoso, hacemos una reunión por la preocupación, no solo solamente mía, sino todos los visitantes de la Laguna del Espejo, ¿viste? Con la firma del intendente Daniel Cárdenas del municipio de El Hoyo, vamos a hacer una reunión breve para comunicarle a todos los presentes, que son muchos que van a venir, si Dios quiere, y para ver qué punto vamos a tomar después de la reunión, porque no solamente me preocupa a mí, sino que también entrego una Laguna del Espejo y tierras fiscales, que son del Ejido Municipal, y también ocupadas por mí y por otros vecinos más, como la familia Zócar, después hay otro vecino más que compró unas tierras ahí y tiene problemas también. También lo invitamos, que él en este momento vive en Bariloche. Así que tenemos esa convocatoria. ¿En dónde se van a reunir? Acá en mi domicilio, como te decía, en Ruta 40, el Pedregoso. Ahí los vamos a reunir en mi casa, como te estaba diciendo hoy. Este conflicto ya viene de hace varios años, ¿verdad? Esta situación. ¿Cuál es la preocupación más grande que tienen ustedes en este momento? ¿Por qué ahora? Hola. Me parece que se nos ha ido la llamada. Intentamos de nuevo. A ver. Vamos a ver. Subamos un poquito la cortina mientras nos intentamos comunicar. Sí, hola. Se nos había cortado la comunicación, me parece, Ambrosio. Bueno, nuestra duda tiene que ver con nuestra pregunta tiene que ver con los intereses que pueda llegar a tener la familia Leiva, en este caso, sobre el uso de estas tierras. ¿Ustedes saben? Sí. Te respondo la pregunta anterior. Sí. Sí, como me preguntaba si viene hace muchos años, sí. Este problema viene cuando Tito Cárdenas, tío del intendente que está actual, entrega unas tierras y le favorece unas tierras a Enrique Alejandro Cor. Ahí viene el problema del fuego cuando entra Enrique Alejandro Cor a la comarca y empieza el problema con los Leiva. Porque hay un interés muy grande por la Laguna del Espejo, no solamente por un hotel de 5 estrellas ni nada por el estilo, eso entre comillas para ellos. Porque es mucho más grande, no solamente la familia Leiva está interesada, y ellos que van a dejar una reserva, como quien dice, que ellos dicen que van a dejar una reserva para toda la comarca, es mentira. Esto va a pasar igual que el lago escondido, y la persona que quiere ir a tomar unos mates o conocer a la laguna, no lo van a dejar entrar, porque yo lo conozco a Indalecio Leiva, y lo conozco al hermano también. Así que son mentiras. Hay un interés muy muy grande por las tierras. No solamente está prendido Emanuel Silva, sino también el famosísimo Julio Traverso. Y bueno, y acá a Cárdenas lo tienen de mojigote nomás, porque otra palabra no se le puede decir. Una vergüenza que una persona que fue votada por el pueblo venda su patria, su bandera, y su dignidad. Para mí no es persona, ya que Dios me perdone y Cárdenas también, y se lo voy a decir, persona no importa. Que se enoje, se ofenda, pero la ofensa que le hace el pueblo es más grande de lo que él está haciendo. Ambrosio, ¿usted se ha reunido con el actual intendente o ha tenido diálogo con alguno de los concejales para hablar sobre esta preocupación? Sí, vos sabés que me junté con todos los concejales en el momento cuando estaban todos reunidos y tenían una sesión ordinaria que nadie sabía, ni siquiera los concejales, porque de un rato a otro le avisaron a todos que se junten para firmar el convenio con la familia Lima para el municipio que no pierda el juicio, ¿no es cierto? ¿Viste? ¿Y cómo se usted se enteró y fue? A mí me avisó un par de amigos y fui. Y bueno, lo agarré al intendente ahí en el despacho con la actual encargada de tierras, Giselle se llama la piba, con Emanuel Silva, y bueno, estuvimos una agarrada muy grande, y de ese día no quiero hablar más con él porque es va a ser para nada, para terminar mal con él. Estoy tratando, como esto se va a evaluar en el consejo, solamente los concejales lo pueden evaluar, vamos a trabajar con el consejo, tenemos fe, yo tengo fe en el consejo que van a votar para un futuro del pueblo, tienen que cuidar la laguna como la cuide yo. Que sepa la gente, que sepan los concejales que la laguna no es mía y de todo, nada más que yo tengo una mochila en la espalda, me tocó cuidarla a mí y la mochila la llevo con mucho orgullo y con mucha honra para cuidar el lugar. Y que la gente, los pibes que quieren ir a la laguna, que más de 7 personas han venido esta semana a preguntarme si es la última vez que se va a subir a la laguna, que no, que van a subir siempre porque siempre va a ser un lugar público. No va a pasar como otros lugares que le meten candado, le meten 2 personas ahí y no dejan pasar a nadie. Yo se lo garantizo que no va a pasar eso. El camino va a ser libre, el sendero va a ser público, la laguna también, y todo el mundo va a poder llegar a la laguna. Don Ambrosio, otra pregunta que le queremos hacer. En la zona donde usted vive, ahí en la zona de la laguna, también se ve bastante movimiento de motocross, ¿es cierto? ¿Está pensado armar un circuito allí por la zona de la laguna? ¿Usted está enterado de esto? No, sí, estoy enterado porque vivo ahí justamente. Yo soy, como dijo Paul Wisman, soy el guardián de la Laguna del Espejo. Pero no es tan así. Hay gente que viene de muchos años, gente, hijos del lugar, quiero que lo tengan en cuenta, hijos del lugar, hijos del pueblo, que les gusta otro tipo de aventura y que les gusta andar en moto. Bueno, esos me ayudaron a hacer un camino, un sendero público a la Laguna del Espejo, presionando a los concejales para que eso se haga. Muchos de ellos me ayudaron con una motosierra, un machete, una pala, una picota, para que se haga un camino de emergencia por accidente y para que los bomberos suban, para la policía suba, por si hay incendio, por cualquier cosa que pase, para prevenir la desgracia, digamos, ¿no? Como quien dice. Y que gracias a Dios nunca ha pasado nada ahí. Pero las que vienen en moto pasan por mi casa a pedirme permiso, tienen permiso de andar arriba, así que ese comentario del circuito de moto está de más porque hay gente nacida y criada acá, y hay gente que viene de afuera y creen que van a parar a todo el mundo porque les gusta el lugar, porque se veían. No es tan así. También los nativos, también la gente, los hijos de este pueblo, también tienen libertad para todo. Es parejo para todo. Y sin embargo, si la ciudad de Elba y todo el que quiera ir por el sendero público que Ambrosio Merino le pidió a los concejales, también lo puede hacer. El inglés que quiera, el gringo que quiera, lo puede hacer. Porque para eso es la naturaleza, para que la disfruten todos. Pero que la sepan disfrutar, que la sepan respetar, ¿no es cierto? No sé si me entiendes. Sí. Bien, bueno, Ambrosio, entonces este domingo, tal vez entre los vecinos, vecinas que se sumen a esta reunión, por ahí se pueda aclarar un poco más este panorama, poner un poco más de fuerza al reclamo. Van a venir abogados, ambientalistas, nos van a dar una mano, van a leer el expediente, parte del expediente, parte del papel que comente o que quiera hacer Cárdenas con la familia Leiva, acá, se va a explicar mejor, detalle por detalle. Hay gente que va a venir a darme una mano en ese sentido, que yo casi de leyes no entiendo nada. Casi, ¿no? Poquito y nada. Bueno, Ambrosio, muchas gracias por esta comunicación y sabe que cuenta con la radio, si usted quiere acercarse en la semana también, para poder, bueno, también comentar lo que ocurrió y que otros vecinos y vecinas del pueblo del Hoyo y de toda la comarca se enteren de todo lo que estaba ocurriendo allí en la Laguna Espejo. Sí, gracias por el llamado. Desde ya invito a todas las comunidades mapuche que me han estado llamando, a la gente de Mallino Dorado que ha venido a consultar, a preguntar, y gracias el apoyo mutuo a todo el mundo. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo, Ambrosio. Hasta pronto. No, hasta luego, gracias.